son todos iguales, ¿eh? Ojito con el pelado, el pelado a mí no me engaña. El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. Ojito con el pelado a mí no me engaña. El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. No me digan que el pelado está lleno de complejos. Están muy equivocados porque es un zorro viejo. Por más que lo vea bueno y simpático la gente, yo te digo que el pelado con su cara de inocente sale con Teresa, pelado, sale con Lucrecia, pelado, sale con Tatiana, pelado, y también con Juana, pelado, sale con Lucía, la de la verdulería, y hasta con la japonesa de la pintorería. Ojito con el pelado a mí no me engaña, el pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. Ojito con el pelado a mí no me engaña, el pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. Peladitos, pelados, vagoneta. Ojito con el pelado a mí no me engaña. El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. Ojito con el pelado a mí no me engaña. El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. No me digan que el pelado se siente menos que nadie. En la mata de callado, un peligro es en la calle. Le conozco mil historias de portones y zaguanes. Conquistando el pelado, no ha dejado más galanes. Sale con Gervasia y con Anastasia. Sale con Olinda y con Rudecinda. Sale con Sofía, la de la panadería. Y también con la negrita de la lavandería. No me hablen de ese pelado, su fama no me preocupa. Mira qué bien lo conozco, que es mi hermano sin peluca. Ojito con el pelado a mí no me engaña. El pelado ha perdido el pelo, pero no perdió las mañas. Ojito con el pelado.